CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 53ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. La María Tijuana, comunicados a la gran ronda red hispanoparlante. Les saluda el pirata y su amigo, señor Lagartija. ¡Hola, amantes de los amplificadores de sonido! ¿Listos y preparados? Está la tripulación de esta nave, el capitán Minilo, llevando esta nave a los lugares. Sí, yo creo que está lista, verdaderamente. Bueno. Así la veo, por lo menos sus caras están disimulando una listitud que no sabemos si es verdadera, pero nosotros le vamos a creer. Aquí está el capitán Minilo, listo en los controles, la muda, sí, esta divinidad terrestre con dedicado glamour a la función de la producción, el mico, fuerza, inteligencia, fidelidad, es el técnico a cargo de esto que llega a vosotros en forma de sonido. Nada más que agregar, bien, estamos, la verdad, no nos vamos a poner el cinturón de seguridad hoy, vamos a dejar que este viaje nos sorprenda, como sí, que todos los días, ¿verdad? ¿Observaste? Sí, mico, es verdad. Sí, te agradezco. ¿Por qué no desayunas tranquilo, almuerzas? Sí. No sé qué, hace mucho que no comes, ¿no? Se te ve un poco más flaco. Está más flaco. Sí, está como un poco más flaco. Pero bueno, así están todas las condiciones aquí fuera del espacio. No sabemos cómo estará pasando la Tierra. Esperemos que bien. Ya observaste a través de la ventana el mundo en movimiento. Te preguntaste qué pensarán, a dónde irán, qué planes tienen. ¿Serán felices? ¿Qué historia habrá detrás de cada uno de ellos? Y cuando viste al frente, alguien se estaba preguntando lo mismo de ti. Esta es la gente en movimiento, una inmensidad, una multitud en la que también existen sensaciones de soledad. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. ¿Cómo vamos? Llegamos a todas partes del planeta Tierra. En algunas partes nos detenemos, como en Ecatepec, Estado de México. México, donde Cronos dice: hola, galácticos guerreros, espero que me estén muy bien por allá. Y quisiera saber cómo están pasando en su invierno. Aquí el invierno es permanente. Es digo, igual todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Y bueno, nos vamos también, cuando nos acercamos bastante a la Tierra, vamos buscando los hemisferios que son más afines con nuestra manera de vivir, verdaderamente. Sí, a mí me gusta el invierno. El invierno es crudo, pero a mí, por ejemplo, no me gusta el invierno. Me gusta el verano. Entonces, y a la muda le gusta la primavera, y al mico le gusta el otoño. Entonces esta nave va permanentemente yendo de hemisferio a hemisferio buscando el clima que más le convenga, lo cual ya también es una discusión interna dentro de la tripulación de esta nave. Hemos pasado por todas partes y hasta hemos visto noticias que tienen que ver con la actualidad del mundo de hoy, y hemos sobrevolado la catedral de Almudena y hemos visto la ceremonia conmemorativa funeraria, una especie de requiem para los muertos del atentado del 11M. Esas cosas, para que hasta hay como un sistema de marketing puesto detrás de estas cosas, que dice: bueno, vamos a llamarle 11M, y ahí está. Bueno, el atentado donde ha muerto tanta gente últimamente en España, hace pocos días de todo esto, y se han juntado todos los primeros mandatarios de muchos países que han ido ahí a ver los muertos. No sabemos si a verificar si estaban bien muertos o pa' qué, pero cuestión que se ha reunido. La foto. Entre la foto aparece Aznar, Tony Blair, Colin Powell. Qué agradable, y, claro, fueron a ver los muertos de su guerra. Sí. Y yo me quedaré con dos cosas. A ver, ¿con cuántos tienen que cargar? ¿Con cuántos tienen que cargar? No creo que sus almas carguen alarguen demasiado con todo esto. Mierda. Pero sin embargo me quedaré con dos cosas respecto a esto. Las declaraciones de una madre que perdió a su hijo allí en esta masacre y que decía no podría mirarlos a los ojos, hablando de Aznar, de Blair y de Colin Powell. Sin embargo, es al revés en este mundo loco, los que no podrían mirar a los ojos a ellas tendrían que ser estos culpables. Pero sin puede. Embargo, es ella la que debía bajar los ojos y narraba cómo su hijo en el balcón tenía una inscripción de no a la guerra. Esto me pareció curioso, como si aquel chico que murió allí, como tantos otros que murieron, supiera que ese jueguito de los poderosos lo llevaría a que el mundo se le desintegre. Y otra que es también compleja es que ha bajado la cantidad de muertos del atentado, pero no porque haya resucitado a alguien en Atocha o se haya dado por muerto a alguien que no había muerto, sino porque los pedazos de los cuerpos contabilizados por separado pertenecían a una misma persona. Entonces, bueno, aquí hay dos piernas, aquí un riñón, aquí aparece una cabeza, bueno, y se contabilizan por separado. Esto parece muy de humor negro, sin embargo no lo es. Es la pura realidad de este mundo, queridos amigos. Y ahí estaba, entonces, bajaron la cantidad de muertos en aquel atentado. Con ese horror, aquí va un chiste que en el contexto no causa ninguna gracia, pero sería muy estúpido de mi parte no contarlo, en una especie de no sé qué cosa. Entonces, en un avión con 109 pasajeros, avisa la señal que está por caer, y de pronto pierde señal desde la torre de control, y cae el avión con 109 pasajeros en un cementerio. ¡Oh! Y según los informes hasta el momento, se han encontrado 2.675 cadáveres. ¡Oh! Recordé aquel chiste de humor negro y recordé lo que tiene que ver con la relación ahora de lo que contábamos de que la cantidad de muertos ha disminuido. Bueno, que los homenajes en silencio los hagan los protagonistas de esta guerra. Nuestro homenaje va a seguir hablando por ellos y, por como dijeron muchos de nuestros oyentes, por todos los muertos diarios de víctimas de la política de manera indirecta o directa. Sí que sí. Nos vamos ahora para otro sitio, para Mallorca, España. Ni más ni menos, donde hay muchos argentinos. Ahí tenemos la peña de argentinos en Mallorca. Nuestro amigo, ahí está el negro que hace buenos asados, es Jorge. Y bueno, Jorge, no sé, desfila gente por la casa de él permanentemente y nos manda fotos. No sé qué organiza, es una especie de peña innumerable donde va variando la gente. Dice, hola, ¿cómo están? Tanto tiempo por acá. Bueno, les mando una foto de nueva gente del grupo. Está Diógenes, Leo, el hombre marca de gaseosa, Bomboncito de mugre y la ciruja estética de la chancha. Más adelante les mandaré la historia de Diógenes. Ok, soy breve porque si no, no me dan ni bola. Dice, espero que estén perfecto. Bien y saludo a todos los oyentes en caso de la peña de Mallorca. La foto de Diógenes se la pongo en otro mail, ¿vale? Un abrazo, Jorgito. Che, se no se olviden en el baño de poner la foto de los oyentes. Tendremos que hacer una página especial para la peña de Mallorca, que es más que numerosa y así no se puede. Hola, soy William Rodríguez de Caracas, Venezuela. Su programa es genial, me gusta mucho. Dice, no me lo pierdo en la oficina. Claro, aunque no lo he oído todos, pero me gusta. Lo felicito, de verdad. Dice, la mentira más grande que he oído, de verdad, es la de los medios de comunicación en Venezuela, diciendo que la mayoría de Venezuela no quiere a Chávez y que este país se está derrumbando, cuando ha sido lo contrario. Sancionan a los medios de comunicación hipócritas y falta de ética. No les creen ni a su madre, dice. Saludos a Susana en Inapa. A ver, ¿cómo es esto? Inapesca. Saludos a Susana de Inapesca, que debe estar pescando ahí, ¿no? Sí, lógicamente, sí, estará ahí tirando la caña. Por favor, no dejen de leer mi mensaje. Gracias, chicos cojonudos. Un abrazo para William y para toda la gente que nos sintoniza allí en Venezuela. Ya estén de un lado del otro, ¿no? Ya estén con la mentira, sin la mentira, creciéndose la versión. Y como dice el gran poeta por ahí, nada es verdad, nada es mentira. Todo depende del color del cristal con que se mira. Comandante. ¿Qué pasa, teniente? Señor, falló su computadora, murió su tripulación y vuelan con control manual, señor. Será mejor ir a la torre. No tenemos torre, señor. No hay torre. Solo un puente, señor. ¿Por qué no se me avisan estas cosas? La nave María Tijuana. Ubicación. Coordenadas oscilantes fuera de la órbita terrestre. Tripulación. Los mismos de siempre, más invitados itinerantes. El pirata. La exactitud poco clara. El señor Lagartija. El talento desperdiciado. El capitán Vinilo. La certeza de la duda. La muda. El poder de la seda. El Nico. El primer universitario que trabaja. Gonzalo Moreno. Para vos no hay como la mía. Y para usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa bastante original. Si tuviéramos una perra, se llamaría Laika. La nave María Tijuana ahora encara su trompa directamente para el DF mexicano. ¡Qué chingón! Lleno de gente, lleno de smog, lleno de tráfico, de automotores y gente como Belenca. La recuerdo, Belenca, sí, ¿verdad? Sí, cómo olvidarla. Ahí está nuestra amiga en el DF diciendo: hola, hijos de la madrugada, ¿cómo están? Les extraño tanto. A pesar de mi escasa presencia, no puedo sacarlos de mi mente. ¡Ah, ni madres! No se crean tanto, dice. ¿Por qué nos extrañas? La neta es que he andado reocupada y parece que, bueno, venía de no escucharlos, ¿no? Ajá. Con la escuela. Pero hoy todo lo he mandado a la chingada ya. Y he decidido darme un tiempo para restregar mis oídos con sus guarradas ideas y anticochandas voces, dice. Deleitaros con un beso de Belenca. Ay, nos estamos deleitando con los besos de Belenca. Dice, bueno, otro más. Ahora sigan tirando la hueá, no abuse, señor Lagartija. Belenca está muy ocupada. Hay mucha gente tan ocupada que a nosotros nos da cosa meternos en sus vidas. Disculpe. A madrear, a molestarlos mientras están haciendo que este mundo gire. Bueno, dice, ahora sigan tirando la hueva y la cerveza y tirándose a, bueno, a todas aquellas que se dejen tirar, dice Belenca desde allí. Bueno, un abrazo para Belenca, un besito. Hola, flatulencias fecales, soy el interno 761, directamente desde Caracas, Venezuela. Ah, hola, interno, ¿cómo estás? El sanatorio mental sigue él, y por lo que vemos, progresando lentamente. Da un paso para adelante, dos para atrás, medio para arriba, uno para abajo, casi por el mismo lugar. Parece, sí, ahí está nuestro amigo, dice, les escribo para ver qué piensan ustedes de la patada en el culo que les metió el Athletic de Bilbao al Madrid. Ah, oh, esto ha pasado ya el fin de semana anterior. Es olvidado. Y ya lo hemos comentado. No lo ha olvidado el capitán. No. El capitán olvida estas cosas cuando ya viene otra próxima fecha y el Real Madrid hace alguna cosa ya llegará. Milagrosa como ganar una copa o algo así. En mi opinión, dice, yo creo que le chingue la madre a Iker Casillas. Y es más, le hemos chingado la madre a Iker Casillas, hemos dicho que no le íbamos a chingar la madre y ya me estás cansando. Siempre me pasa lo mismo contigo, interno 61. Me aparece por los lugares más recónditos. Eso es lo malo de un loco. Recóndito. Tú estás en el baño y aparece por el lavabo. Te vas a hacer un alimento y aparece dentro del microondas. Te vas a cambiar una bombilla de luz y aparece dentro del culote. En la bombilla misma. Bueno, interno, un abrazo. Dice, ¿quién coño canta la canción musical de fondo? Dice que ponen en el saludo. ¿Es Ramones o es Kiss? Juan Martínez, uno de los tantos Juan Martínez que vive en Caracas, Venezuela, interno 761. Calculo que sí. Aquí no se pone música. Sí, como porque primer punto si lo escuchas aquí, por internet, es una casualidad que escuches algo de música. Totalmente. Debe ser tu mente que la produce. En las retransmisiones. Si es el final, póngale, puede llegar a reproducir una canción de. No es ni Ramones ni Kiss. Cherry Pop and Diet. Sí. Y ahí está, vemos, ¿Cómo andan, camaradas? Gracias por leer mi mensaje anterior. Y pirata, yo entiendo todos los tipos de pensamientos y líneas definidas, dice aquí nuestro queridísimo amigo, ni más ni menos que Armenta Betancourt, Y ahí dice, bueno, el motivo de este mensaje no es para aventar otro esbozo o ese libro de política, solamente es para madrearles un chistorete de animalitos. En realidad no es madrearles, sino mandarles, ¿no? Un chistorete de animalitos. Espero que les guste. Ah, se me olvidaba. Mándenle un beso a mi hermano Daniel, que está enfermo. Y si no es mucha molestia, un chinga a tu madre a la Tamara. ¿Recuerdan la catamarqueña? Dice, por dejarme como mi hermano, o sea, bastante caliente. Dice, guau, pero tu hermano es porque tiene fiebre. Claro, sí. A ti te ha dejado caliente porque le entregaste el corazón. Exacto. Y esta catamarqueña lo ha estrujado en sus manos y lo ha arrojado contra la pared para ver de qué color quedaba. ¿Pero quedó caliente de enojo o caliente de pinga? Arrecho, como dirían en Perú. Bueno, no sé cómo quedó, pero igualmente, entre Tamara y nuestro amigo Alejandro Madarmenta Metacupo, por cuestión fuego. De conocimiento, hubo fuego, sí. ¿No? Donde hubo fuego, para algunos de los dos lados han quedado cenizas. Y como nuestro amigo es Alejandro y a Tamara ni la conocemos, ¡Tamara, chinga a tu madre! Y ahí vamos ahí, gracias, viva la panocha, el niño elefante, el tequila de las Titans, dice. Aquí va el chistorete, ¿no? Parece que en el Polo Norte vivía una pareja de pingüinos que no podía tener hijitos. Por lo que el macho, a órdenes de su esposa, como en todas las parejas, ¿no? Sí. A órdenes de su esposa, viajó a Norteamérica en busca de adoptar una cría de pingüinos, ¿no? Sí. Y ahí va. Entonces el viaje fue largo. Fue a Norteamérica porque parece que ahí es más fácil los trámites de adopción. Cosa que en realidad no creo, le estoy diciendo, pero sé que debe ser sumamente difícil y dificultoso. Se ponen tantas trabas para la adopción que aquellos que han pasado por ese menester sabrán de lo que estoy hablando. Dice, el viaje fue largo y no tuvo suerte en Alaska, a donde fue primero, ¿no? Claro, sí. Lógicamente. Luego, así que se fue a Miami. Miami. A Florida, ¿no? Azúcar. Dice, donde lo único que pudo hacer es robarse un huevillo de gallina. Bueno, no hay pingüinos en Miami, claro, recordemos. Era difícil, estaba en el zoológico. De regreso al Polo Norte, en casa, entregó el huevo a su señora diciéndole que iba a ser padre de un futuro pollito. Qué lindo. Era lo que había. Y la pingüina dijo, no, no me interesa, no importa, yo este huevo lo quiero. Y lo puso ahí. Exacto, lo puso en las nalgas y se puso a calentarlo, ¿verdad? Exacto. Y lo calentó. El lo huevo calentó. De marido, y no claro, puede. Totalmente. Y luego de unos días, ese sonido es un efecto especial, especial sí. Que hemos preparado para ver la rotura de un cascarón de huevo, ¿no? El huevo se rompió y salió el pollito. Miró para un lado, miró para el otro, hizo... No, hablaba raro, ¿no? Hablaba raro. A lo que la madre le respondió, no, hijo, tú debes decir piu, piu, piu. Y el pollito volvió a decir... ¡Puta madre, qué frío! ¡Claro, se está cagando de frío! Venía de Miami ese pollo, ¿cómo lo llevan ahí también? Bueno, desde el DF mexicano, su camarada Alejandro Badalberta Bentancur. ¿Cómo me cuesta decir esto de corrido? Armenta Bentancur, así de fácil es el apellido de este compadre Alejandro Mal. Le mando un abrazo bien, bien, bien grande a toda la EG. Nos tenemos que ir del DF ya, ¿no? Sí. Toda la EG es la gente del DF, para quien no comprendió, a momento de velocidad. Vamos, 40 nudos norte, 50 sur, y bajamos para aquí para un chistorete que no ha venido firmado, pero alguien, sin embargo, se reconoce dentro de él. Dice, ¿qué pasó, hijos de su? Gracias por leer mi mail anterior, ahora sí les escribiré con más confianza. Por lo pronto aquí les mando un guay chiste que me encontré por ahí. Espero que les guste, si no es así me vale madre. Por lo que a mí sí me gustó, se trata de un pinche concurso de perros. Este... Ah, tiene animalitos. Sí, tiene animalitos y lo hemos leído allí por el programa 149. Ah, entonces póngale. No, sí, porque es una de las trilogías que no me acordaba, ¿no? La trilogía se va dilatando y va... Como todo en la vida. ¿Cuántas veces ha habido burros frente a la televisión diciendo, y aquí va la terna de candidato, y luego nombraban como cinco? Exacto. Güey, ternas son tres, si no, di el grupo, la gente, la categoría o lo que mierda. Pero en este caso la terna se va dilatando tanto que ya son como 10. Esta trilogía de los mejores chistes de animalitos en el caso de que el mundo se desintegre. Esto lo recordarán muchos. Y va ahí que están buscando en este momento el mejor reproductor canino que haya de todas las razas y se reúnen. El perro más caliente. Y aquí tenemos a los finalistas, dice el presentador. Al Rottweiler, el pastor alemán, y este pinche chihuahueño. Bueno, pero ahí ha llegado hasta aquí. ¿Qué va a ser? Dice, bueno, y entonces vamos a hacer la prueba final, ¿no? A lo que pasa el Rottweiler y empieza. 1, 2, 3, 4, 10, 20. Cae agotado con la lengua afuera. 20 perras, increíble. Un récord absoluto, 20 perras. Dos saludan, le dan la pata al perro. Mucho alimento para perros. Y saludan al dueño y dice, la verdad es fantástico. Fantástico esto. Y ahora le toca al pastor alemán. Y el pastor alemán empieza. 1, 2, 3, 6, 10, 20, 30. ¡40! ¡Ah, mierda! ¡Pero por Dios! Y ahí queda. 40 perras jodidas. No se podía creer, ¿no? Y estaban todos ahí en las tribunas. Porque esto había sido en el estadio, ni más ni menos, en el estadio Azteca, que se habían juntado para hacer todo esto, ¿no? Por eso el chihuahueño de local también había llegado ahí. Sí. Y entonces la gente aplaudía. Decía, para mí el pastor alemán ganó. Y aparece el chihuahueño. Todo así, una verdadera larva canina, ¿no? Con toda la hinchada, inclusive, de chihuahuenses que habían llegado desde el estado de Chihuahua para apoyar a su candidato. Que son muchos. Así que pasa el chihuahueño y, bueno, no creo que haga mucho. Empieza a comentar entre la gente que está ahí, se codiaba. Dicen, bueno, este ya está, es del pastor alemán. Pero démosle una oportunidad, dice el presentador. Y empieza el chihuahueño. 1, 2, 6, 10, 15, 30. ¡Uy, ya superó al Rottweiler! ¡Qué bien va! 50, increíble, ya va ganando este puto perro. 80, 100. Y se acaban las perras y el chihuahueño mira para los costados. Tribuna derecha, tribuna izquierda, la del fondo, la que está detrás de aquel arco. ¡No, quítenmelo, quítenmelo, quítenmelo! ¡Carajo! En caso de que el mundo se desintegre, el último de los moicanos, creyéndose que había más, Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com Nos vamos ahora para Brasil. Ni más ni menos que para Río de Janeiro. Río. Sí. Su capital cultural, en realidad la capital de Brasil es Brasilia, sí. Por una cuestión así de los papeles, efectos de papeles, sí. Legal, oficial, pero de gobierno. Pero hay alguien, sí, sin ningún lugar a duda, en Río de Janeiro. No podemos pasar por ahí sin visitar a nuestra amiga Dita Chicone. Y que no vino, sí, Dios absoluto, no ha venido sola en el día de hoy, ¿eh? Ha venido y vino con su pareja, vino con John. Sí, John. Bueno, Joe, igualmente, Joe, le dije a John. Joe es uno de los bailarines. Bueno, no nos llenes de gente esto, Dita, te pido, por favor. Hola, amores, dice, ¿cómo están? Pues les escribo que John ya volvió del trabajo y ahora me está dando tanta atención que me está molestando. Así son, mira, son insoportables, John. Yo te comprendo en este caso, cuando estamos porque estamos demasiado y molestamos. Cuando no estamos porque, ay, no estás nunca. Pero Dita, bueno, es una diva. Dita es una diva, no hay que molestar. Le corre el maquillaje, John, todo un baboso, se le va y va, Dita. Hay momentos y momentos. Cuando está con su totalmente vestido, preparada. Tal cual, para ensayar sus próximos espectáculos. No, así no se puede. Tienes que guardar. Sabes que tu pareja es así, bueno. A mantener distancia, claro. Hasta que ella te diga attack, ¿no? Perfecto. Ahí está. Volvió del trabajo y me está molestando. No me deja solo un momento. No me puedes ni a bañar porque quiere bañarse conmigo. Oh. Lindo. Les digo que mi show de Annie Lennox será el 27 de marzo. Oh. Ah, falta muy poco. El próximo fin de semana ya sales con Annie Lennox. Perfecto. A hacer el show. Ay, impresionante, Dita. Se atreve a todo, Dita, sí, ¿eh? Sí. No, a ver si no me sale. No lo he ensayado demasiado, ¿no? Ella se manda al escenario y ahí va. Dice, y se ve muy bien. En mi Emilio anterior les dije que bailaría con 4 Coco Boys. Pues sí. Bien, no serán 4, serán solo 2. Porque John se puso celoso. Porque ellos me toman del brazo, me giran, me acarician y John no le gustó. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué dejó 2? Los otros 2 no te acarician. Porque los otros son tipo... Ah, verificó, a lo mejor... verificó. A ver, se bajan todos los pantalones y claro. Los otros 2... ¡Hola, John! Dijo uno. Bueno, los eunucos sí pueden quedarse, pueden quedar. Dijo John. El resto se van y se fueron. ¿No? Unos claro, morenazos sí. Terrible que... pero mismo así se verán muy bien. Dice, me gustaría también ayuda a corte de presupuesto de esta tita, claro, Chicone, sí. ¿No? Dice, me gustaría que me dijeran qué música hacer después de Annie Lennox, pues estoy pasando por un momento de back out imaginativo y no sé qué canción hacer de mi próximo show. Amor, los dejo porque John está entrando en la casa. Los quiero mucho. Adiós, adiós. Ahí está. Se fue Dita Chicone, sí, lo sí, pudimos sí. Decir. De Annie Lennox, mismo de la época de Eurythmics, podría sí, ser. Sí, pero creo que busca otra cosa más, aparte. Más de... Sí. Ah, aparte de Annie otra Lennox. Cosa. Me pareció recomendarle un tema de Annie Lennox, pero no sé. Lo que es complicado igualmente hacer temas de Annie Lennox, sí, sí, ¿no? Claro, porque claro. Hay que llegar a algunos agudos, digo, con la boca misma, la modulación. Sí, sí, hay sí, que sí. Abrir bien la boca, apertura. Dita. No te quiero así con la boquita medio no, mustia. No, tipo Aznar, no. No puede cantar la Annie Lennox jamás. No, o sea, no. Nadie creería esa especie de bueno, de... nadie cree nada. Que, bueno, diciendo, ¿qué tal, John? Ven, siéntate, vamos sí, a charlar así, sí. Dice, bueno, ¿se encuentran bien? Bueno, pues Dita me dice siempre, discúlpenme por no haberles escrito antes, pero es que el trabajo me consume mucho tiempo. Me alegro que le den todo el éxito y el apoyo que le están dando a Dita. Les cuento que cuando la vi, me encantó de una, dice. Ella es linda por dentro y por fuera. Es un amor. Pirata, lo siento mucho, pero es que soy muy celoso. No te pegaré ni te mataré más. A no ser que vengas aquí y le pones un dedo a Dita. Bueno, no. Por ahora no estamos tampoco con tiempo como para ir a claro. Río de Janeiro. Pero, John, si estás con la enfermedad de celos, ¿sabes lo que tienes que hacer? Pensar que si Dita permite que otra persona le ponga el dedo, es que ya no te pertenece. Exacto. Ya ha dejado de pertenecerte sí, en algún sentido. Así que, John, tente fe en ti mismo. Exacto. O sea, se aman los dos, se quieren, se sí, llevan sí. De maravillas. ¿Por qué va a ir uno a meter el dedo ahí? Que sería muy divertido, digo. Póngale, sí. Porque sin esas cosas, no como que las parejas son súper aburridas. Pero bueno, ahí está John defendiendo lo suyo. Dice, bueno, ella no necesita ponerse tetas respecto a eso que habíamos hablado. Sí. Porque ella está muy bien así como está. Ni necesita hacerse ninguna operación. Amigos, dice, los dejo por ahora y en breve les escribiré de nuevo. Un beso a la muda, un abrazo para Mico, al lagarto, al capitán y a ti, pirata. Nos vemos, chao. Bueno, John, bye, catacusquiño. Sí, bye, catacusquiño. Bye, tómanos cu. Bueno, no, John, ¿sabes qué? Realmente, y esto mensaje va para ti. John te quiere mucho. Sí, no te sí. Quiero operar porque sabía que había riesgo de vida en las operaciones, aunque sean estéticas, lo cual es una estupidez absoluta. Pero y John hay. Te ama así, ¿no? Sí. Como te ve. Así que, linda, ¿para qué, no? Entrar en esas cosas y darle ¿puedes plata. Puedes hacer el tema de Björk. Sí, puedes hacer un tema de Björk. Es verdad. Ay, el de los paraguas. El tema es de los paraguas es más, ya tiene coreografía, Dita. Entonces sí no sí. Necesita. Y lo puede hacer con 2 Coco Boys o necesita más. Sí, ahí en el video dice: The fun and in love. Te va a salir súper. proceso de que el mundo se desintegre. Nos vamos ahora para los Estados Unidos de Norteamérica, para la Universidad de Buffalo, a saludar a Orpi Forti, que dice, ya sé que no se dieron cuenta de que me fui, dice, y pues, para ser sincera, yo tampoco. Bueno, lo tuyo es más grave, claro, sí, porque sabes que te voy a contar un secreto. Cuando uno se va, vive dentro de sí mismo. Entonces, lo más lógico es que te des cuenta de que te estás yendo, te estás desplazando. Claro. Sí, nosotros, pero tú bueno, ya perdiste esa capacidad. Y bueno, Orpi, bueno, Orpi Forti, a lo mejor Palomita 40, en algún momento la recuperas. Dice, güey, bueno, volví a la universidad y me di cuenta que no los había escuchado durante mis vacaciones. ¡Ah! Ah, porque estamos asociados a la Universidad de, claro, de Buffalo. Ella entra, dice, ¿quién vole esto? Dice, claro. Dice, ah, en caso. Y ahí encuentra, ¿no? Así que, perteneciendo a la Universidad de Buffalo, seguimos con este mensaje. Dice, les juro que lo intenté, pero fui a la marcha en New York City, de ahí pasé con mi novio casi todo el tiempo. ¡Muac! Y le mando un beso al novio. ¡Ridícula! Está llegando la primavera. Sí, pero detesto. Entra la primavera y se ponen. Sí, se ponen cachondas, sí, se ponen, sí, cachondos. Es el polen. Se alzan. Vamos, sí, a decir las palabras como son. Se alzan, entran en celo y así andan. Pero digo, esta gente que va a las marchas, por ejemplo, en contra de la guerra porque va el novio. ¿Qué estamos acá? ¿No hay un novio? Va porque va otra que vio pasar por ahí. Claro, y así va todo. El mundo está movido, sí, sí, sí, de esta manera, ¿no? Por el amor y la calentura de los perros calientes. Bueno, dice Mac. Y bueno, de chapé mi bus y me fui rumbo a la Universidad de Buffalo, New York, para cuando unos saludotes para todos los integrantes de la María Tijuana. Y pues, toma tilo, té de tilo me está recomendando para mí, dice, para la voz y los pulmones. El té de tilo no es el que te duerme. Mejor que deje de fumar. Que tú estás nervioso y te. Sí, póngale. Quiere que. A lo mejor que. Fume tilo. Ah, probaré con cigarrillo de tilo. No sé si me va a dar resultado o que quedaré culo para arriba. Yo probé orégano, pero sí, tilo no. Tampoco, ¿no? Bueno, ahí nos vemos. Jajaja. Aquí se ven. Y nos mandó un montón de fotos donde aparece Palomita Forti, el novio que mide como 2,85 metros. Oh, ¿qué alto que es? Sí, pero es un echar la hueva porque no se nota en la NBA. Se deja joder, ¿no? Ahí todo baboso. Y dice, vamos a la marcha de New York en contra de la guerra. Hay que fallarnos todo esto. Al carajo, come pollas. Y aquí vamos. Me he enojado y va a pensar que es por celos, ¿no? No, ni modo, bueno. No, pero ¿qué es esto? Las marchas de protesta no son salidas de... ¿A dónde podemos ir hoy? Ay, mira, tengo un plan. Tres marchas. Vamos al cine. Vamos al cine. Luego aparecemos y de paso vamos a la marcha del orgullo gay. ¿Pero tú eres gay? No, pero es para entretenerme, claro. Es muy fallo. La música pone fantástico. Claro, fantástico. Luego de ahí nos vamos a la marcha en contra de la guerra y luego para el apoyo pro madres solteras latinas residentes en Ohio. Bueno, pero por lo menos en bulto. Sí, es verdad. Mientras la marcha, planteen una idea positiva. Sí, bienvenidos. Está bien. Bienvenidos todos. Así que a sumarse. Aunque no sepan de qué se trata la marcha, sí, si ustedes ven que la causa es buena, ahí estaremos, ¿eh? Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. El Cuervo García de Villahermosa, México. El Cuervo García no era el fanático de Elvis que teníamos por ahí por Tabasco. Ah, creo que sí. Creo que sí. Bueno, y hola, amigo Cuervo. Dice, la mentira más grande, una vez estaba en la playa con mi novia de hace años, estaba imaginando una orgía con todas las chicas que pasaban por delante de mis narices. De repente ella preguntó, ¿en qué piensas, mi amor? Y yo con dulzura le dije, en ti. Y luego se hace otra pregunta filosófica, claro, de esta no, mentira. Estaba pensando otra cosa. Pero estaría bueno unirlas, Cuervo, porque, o sea, en ti ya las mujeres no te creen cuando estás así viendo un desfile en la playa, o estás con tu pareja viendo pasar y dices, ah, mira eso, qué impresionante, lo dices tú para adentro, ¿no? Sí. Y te preguntan, ¿qué piensas? En ti. Ya no te creas, es como un lugar común y protocolar, ¿no? Pero luego él pregunta, ¿por qué las salchichas vienen en 6 paquetes y otras en 8? Ay, que lo hemos evacuado. Sí. Y eso estaría mucho mejor cuando próximamente tu pareja estando en la playa y tú pensando en orgías con distintas personas, te pregunte, claro, ¿en qué estás pensando, amor? Tú le dices simplemente, en realidad estaba pensando, ¿por qué las salchichas vienen en paquetes de 6 y otras en 8? Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Te pueden decir qué palabras decir. Te pueden decir cómo comportarte. Te pueden decir cómo pensar. Y ya hicieron todo por vos. ¿Por qué sientes el caos respirando en tu nuca? En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. El oso jairoso se llama este muchacho y dice: Mico, a ti te habla, Mico, no te emputes, cabrón, es parte del trabajo. Un saludo para toda la ciudad más contaminada, a todos los miembros de la nave, y que viva el hip hop de parte del oso jairoso. Sí, que sí. El hip hop. Es verdad. Sí, que viva, dice Mico. Sí, el Mico está contento, ¿no? Ha encontrado un hip hopero como él que le manda saludos y todo esto. Está padrísimo. Soy Jonathan de Dallas, Texas. Ahí está recibiendo nuestro amigo. Dice: ¿le pueden mandar un hola al Skyline High School? ¿Skyline qué es, amigos, que ustedes que saben gringo? Un hola, hola, sí. Hola, así, hola, hola, hola, Skyline High School, hola, hi, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, probando, hola. Hola. Skyline. Sí. ¿Quiere decir horizonte? Línea de cielo, así traducido mal y mal. Skyline, donde venía a ser la alta escuela del horizonte, una mierda así. Bueno, un saludo para todos los de la alta escuela del horizonte, del orto también, que es porque tienen... No, es la de Italia. Ah, la de Italia es del orto, porque tiene una granja orgánica. Exacto. Donde los niños italianos ven el horizonte y también plantan sus porquerías. Y luego, sí. Bueno, gracias. Y Texas es un gran pedazo de mierda. Yo pensé que era un estado, sí, ¿eh? Un estado que pertenecía a México, que luego los Estados Unidos como que lo adquirió. Póngale pero no, parece que es un gran pedazo de mierda. Sin embargo, vive gente maravillosa en ese pedazo de mierda, sí, que hay que rescatar. Por ejemplo, bueno, no sabemos tú porque no tenemos tanta confianza, pero sí, Gabriel de Houston. ¡Ja! Ni hablar. Pero lo que pasa es que también de ahí salió el presidente actual de los Estados Unidos de Norteamérica. Es tan complicado el estado, amigos, de Texas. ¿Vieron True Stories? Sí, True Stories. Está toda basada en Texas. Película de David Byrne, que ¿no? Sí, toda basada en Texas, en esas carreteras bien aburridas. Está muy buena. Con casas bien bajas, paredes hechas de cartón y todo ese tipo de cosas. Bueno, nos vamos de Texas. Así, vámonos, así sí. No es Dallas y así no es Houston tampoco, ¿no? Pero bueno, ahora nos vamos para ver a Nadia Villanueva, y digo específicamente para ver, a pesar de que esto es radio, porque nos ha mandado una fotografía. Ella está en Mérida, Yucatán, México, y le mandamos un beso a Nadia. Aquí dice alguien: ¡hey! Les escribo de Dallas, Texas, nuevamente, y oí su programa por primera vez. ¿Pero qué pasa en Texas? El mismo Jonathan, es así que la misma. Jonathan está interactuando totalmente con el programa. Dice: bueno, lo hago desde hace 2 semanas. Me encanta el show, pero como lo puedo oír en vivo. Oye, hace 2 semanas que oye el show. Pero ahora quiere saber cómo lo puede oír en vivo. En vivo. Así como lo estaba haciendo. Estamos vivos. Yo que me estoy tocando en estos momentos y no estoy muerto. Sí, sí, es verdad. Se está tocando. Me estoy tocando. Apunte para otro lado. Bueno, gracias, Jonathan. Y dice: rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on, rock on. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Buenas noches, estoy súper enojada. ¿Quién habla? Florcita de... ¡Hola, hola, hola, hola, hola! ¡Hola, Olavarría! ¡Gracias, Olavarría! ¡Muchas gracias por toda esta dignidad! ¡Gracias! ¡Sí, gracias, gracias por esta dignidad, a pesar de que estés enojada, querida Flor! Tengan cuidado con los platillos voladores. Hay platillos voladores por todas partes, pero específicamente en Argentina, a donde va Kirchner, aparece un platillo volador. Aparentemente sí, no sabemos si es un efecto especial que no está sabemos, si hay gente de seguridad de él, de presidencia, puede ser, sí. También puede ser que lo estén espiando, póngale, ¿no? Sí. Que diga: vamos a ver qué hace, y lo siguen por todas partes. Cuestión que se va. No, dice, que no se ponga más paranoico, que ya está bastante paranoico. Está paranoico ya. Bueno, no se preocupe. A lo sumo, si baja. Somos nosotros, Nosotros sabemos, si baja o si no somos nosotros, es el ET paraguayo que va a decir: póngale. Este teléfono a casa. Ya, ¿no? Que pues estuvo también en Córdoba mucho tiempo. Esto es una especie de botica. Una orgía mundial. Una orgía mundial, exactamente. Estoy enferma, dice Florcita, por eso está Florcita. Enojada. Sí, y no me dejaron salir en todo el fin de semana. Sus padres, que se preocupan por la salud de Florcita, se los agradece de esta forma, enojándose. Está bien, eras una piltrafa. Ay, Dios. Por vos, ex querido pirata, que le recomendaste lo peor, es que mañana tengo turno en el médico. Florcita, ¿a quién le recomendó? Porque yo estuve en el chat. Le voy a confesar una cosa, señor Lagartija. Estuve en el chat. En determinado momento estaba hablando con Florcita. Florcita me dijo: estoy enferma. Yo le dije: ¿tienes el pechito tomado? Y me dijo: sí, tengo el pechito tomado. Y entonces aparecieron los padres de Florcita en el chat. En el chat también. Sí, ¿pero sí. ¿Qué hacen tus padres en el chat? No, porque venían de joda. Venían de joda y dicen: llegaron mis papi, y se escuchaba un pepe, claro. Y entonces aparece la madre y dice: no me dijo nada, porque me odia. En realidad me odia, sí, me odia. Y luego apareció el padre. El padre, ¿sabe qué? Miró la pantalla y dijo: hay hambre acá, ¿eh? Y se fue. ¿Qué quiso decir? Como, prepárenme la comida, no me rompan los huevos, que están ahí con esta pelotudez de internet. Malo, malo. Sí, sí. Y entonces, bueno, la madre, yo le digo, señora, no la deje salir a Florcita. Va a esos bolichones de cuarta, a esas discotecas, donde ya saben, le ponen porquerías en las gaseosas. Las chicas después, ay, no saben lo que hacen. Y terminan bailando. Terminan desnudas, erotizadas, siempre todo mal. Entonces, cuídela y ahora, aprovechando que está enferma, ¿no? La deja y no la deja salir. Y llama a un médico. Y y bueno, y ahí está. Así que ahora, gracias a todas estas cuestiones, está curada. Pero y ella me lo agradece de esta manera. En una atleta. En una verdadera atleta, es verdad. Sí. Y bueno, dice, horrible. Segundo, no le gustó nada, ¿no? Segundo, además de estar súper aburrida, no puedo entrar al chat. Lo cerré porque no había nadie. Y resulta que dos minutos más tarde estaban todos. Bueno, casi todos, dice. Tercero, no entiendo por qué, en vez de ponerse a controlar otras cosas, vigilan a los que insultan en las canchas de fútbol. Esto es muy gracioso. Y es parte de, yo creo, una medida. Esto, estamos en Argentina. Fantástica. Argentina, amigos, pero creo que es del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por lo cual no llega a todas las provincias. Igual van de la mano. Van de la mano, no sí, sé por chic qué. Su chic. No se sabe por qué, porque eran de diferentes partidos. Parece políticos. Que se pegaron. Pero cuando hay amistad, hay amistad, vio cómo es esto de la política, ¿no? Y nada, y ahora parece que van a hacer que en las canchas de fútbol, si tú dices, vos, cuatro, hijo puta, la concha. Una multa. Una multa. Sí. No a sé si le pueden sacar la casa, el auto. Claro. Algo te quieren sacar. No sabemos si la multa es por este el coso de convivencia y no sé qué. Pero no sabemos si la multa, ¿cómo la van a hacer efectiva? Claro. Si tú vas a ir al estadio y al lado tuyo se va a tener que poner un escribano, póngale. Ajá. Depende de tanta gente que haya, póngale que un escribano se encargue de unas 5 o 6 personas que pueda estar escuchando. Póngale. Para hacer efectivo esto debería ser, no puede escuchar a 6 personas al mismo tiempo. Bueno. Mire si putean 5 de las 6 y usted no detecta cuál fue. No. Tiene que ir un escribano por persona. Al estadio. Sí. Y si tenemos un Boca River, póngale que se juega en el Estadio Monumental de Núñez, en cancha de River, póngale que entran 60.000 personas. Sí. Es decir, no va a haber 60.000 personas que puedan comprar la entrada. No se van a vender 60.000 lugares, sino que se van a vender 30.000. Exacto. Los 30 otros 30.000 serán escribanos, lo cual genera una fuente de trabajo realmente importante. Creo que es una decisión perfecta. Perfecta al gobierno. Sí, apoyamos esa decisión. Va a estar al lado suyo y le va a decir, no señor, no se dice. No se pinga, dice. A la boca. ¿Cómo pinga? ¡Pum! No, un golpecito en la boca. Se dice, referí, qué mal estuvo recién. Claro, no apoyamos su medida referí, dirá la hinchada. Exacto. Mientras se pone de pie, pero de pie despacio, nada de saltar. No, pero la concha, tú, que no, la señor, puta que te... Pero me pero debe como 6.000, bueno, 7.000 pesos. Sí, mejor le dejo la billetera y ya me voy, ¿eh? Pero acá no tiene nada. Hola chicos, el presente mensaje es para demostrar que sigo siendo oyente. No sé qué pasa con InfoChat de mierda. Están todos muy enojados con el chat. Sí, es una yo mierda. Me voy a retirar, no lo puedo creer. Ya le hemos puesto mensajes alternativos y de reserva a la gente de InfoChat. No va a haber que mandar un escribano. Va a haber que mandar un escribano. Uno de los escribanos que en estos momentos está saliendo del estadio. Escribano, vaya para allá. Continuamos con el mensaje de Urpi, la auténtica y la única, la Urpi limeña que todos conocen, ¿eh? Hola, Urpi. La otra es Urpi Forti, ya quedó aclarado eso, ¿eh? Así que no me confundan a la niña Palomita 40 de Búfalo con esta nuestra limeña histórica que nos escucha desde hace miles de programas y ahora hacía rato no aparecía. Podemos decir miles y de no años. Aparecía miles de años, miles de años porque la sangre inca fluye por sus venas, así que yo creo que a través de ella también nos está escuchando el Imperio Inca, miren lo que le digo. Y razón de esto tiene también todas las fotos que nos ha mandado porque estuvo de vacaciones ni más ni menos que sepa, Machu Picchu. Oh, y bueno, y a ver qué nos cuenta, lugar. ¿No? Sí. Dice, bueno, no me dejan entrar y esas cosas banales, ¿no? Póngale, banales que tienen que ver con el chat, con esto, no con de banana, otro. No de banal, sino de banalidad. ¿Cómo están? Les cuento que mi viaje al Cusco estuvo súper. Bueno, lo único malo fue que tuve muy poco tiempo, que no pude descansar mucho que digamos, pero fue un viaje que en realidad recomiendo a todos los oyentes. Otra cosa, digamos, pintoresca, es que fui de viaje con mis primos, familia, en total 9 personas. Dice, ya se imaginan, ¿no? El madre. Además, miren qué cómico esto, ¿no? En cierta medida, y que también se refleja en este programa de radio. Dice, en la camioneta en la que íbamos, mi tía tiene un marido canadiense, pero los hijos son brasileiros, ¿no? Brasileños. Así que entonces, cuando pasaba por algún lugar, nuestro grupo, por el Cusco, se escuchaban 3 idiomas en una mezcla total y absoluta. Por un lado, el portugués, que falaban los brasileiros. Por el otro lado, el gringo afrancesado que hablan los canadienses. Sí. Y por el otro lado, bueno, el castellano, ¿no? Con todas esas mezclas. Dice, bueno, lo más raro, pero lo más desmadroso, era escuchar a Rob, el canadiense. Se llama Rob. Rob. Hola, Rob. Hola, Rob. Hello. Hi. Hi. How are you, love? No, love, no. No. I love, no. No, no, love. No, Rob. Rob, perdón. Es muy difícil el gringo, sí, ¿eh? Sí. Te puedes mezclar en cualquier momento con cualquiera. Bueno, intentando hablar castellano. Dice, trataba de hablar castellano, Rob, con acento gringo y tonada brasileira. Claro. Yo quiero que haga usted eso. No, me encantó. Me fascinó. Es castellano con acento gringo y tonada brasileña. Hola, amigo. Yo soy canadiense. ¿Así? Quedaría así, ¿no? Lo último es la parte más musical brasileira. Claro, póngale, sí. Claro, qué fantástico. Así hablaba Rob, debe ser cómico. Yo si voy a, o sea, me voy unas vacaciones con él, digo, nada, me descojono. Bueno, terminé mal, dice, hablando en inglés con mi prima, naturalmente. Y luego nos decíamos, mirándonos, pero qué carajo, estamos hablando gringo, dice, bueno. Luego les cuento más. Chao, besos. Y nos ha mandado fotos de la calle Choquechaca, una calle donde todas las casas que están allí, prácticamente sus cimientos están desde la época del Imperio Inca, ¿no? ¡Mierda! Una cosa fantástica, el Machu Picchu, y dice aquí en la foto del Machu Picchu, dice, los únicos que les digo es que ya les dije, lo que le dije a muchos desintegrados, que ya los tengo hartos, dice, es que logré llegar a la cima de este cerro, que es el Huayna Picchu, dice, a sus pies las ruinas del Machu Picchu. Dice, eso debe ser un néctar. Y yo me lo creo, dice, noten que allí en la cima también hay construcciones incas, dice, allí en la punta estuve yo, dice, está muy orgullosa. Espectacular. Nos parece como para estar orgulloso, sí, sí. Las raíces, y sí, encima verificarlo campanita. De esta forma. Fantástico, más que recomendarnos a... Dado ganas de ir al Perú, al Cusco, sin ni más ni menos para ir a visitar el Machu Picchu y todas esas cosas fabulosas. Bueno, damas y caballeros, por aquí tengo más mensajes que llegan directamente desde México. Y hay uno que quiere dedicar un chinga a tu madre. ¿A quién? Estuve y estoy, no sé, por aquí anda. Pero tengo también a Cronos, que de los nervios ha firmado el mensaje como Cornos. Salvo que sea otra persona y me esté confundiendo, sí. Pero estaremos con él en otro momento. Por aquí tengo al querido Joroco. ¡Ja, Joroco! Hola, gurises, nada, loco, solo pasaba para saludar. Que la pasen bien, chao, dice Joroco. Gracias, saludos. Una especie de puerta giratoria y se retira. Sí, y sírvete una bebida. Sí, el sábado de las 22 nos llega aquí una gacetilla. No leemos gacetilla en este programa, porque se torna muy tedioso. Pero estos son amigos, son los monchones que van a tocar con sancionados y con invitados en la estación de tren de San Martín de Bellavista. Los que conocen, esto es Argentina, Buenos Aires. Partido de San Martín, partido, no sé, ahí está en Bellavista. Van a tocar, pero lo más importante es que es gratis, ¿no? Así que a los que les gusta el buen punk rock, sé pueden ir sí. A ver a los monchones, a sancionados e invitados ahí el sábado a las 22 en la estación del tren de San Martín de Bellavista. Un abrazo grande para los monchones y para toda esta gente que está haciendo buen punk rock. Aparte tengo una pregunta para el señor Lagartija, dice el Chiqui de Zárate. Hola, ¿cómo chiqui? El Chiqui de Zárate está muy estaremos en otro momento con el Chiqui de Zárate porque es muy aprovechable este mensaje. Buenas noches, estoy súper enojada, vuelve a enojarse nuestra florcita querida de la barriga. No te enojes. No te enojes, te pones fea, te arrugas, sí, te van florcita. A arrugas. Se te van a caer todo, no, quédate así. Un saludo para Pedro. Sí, un saludo para Pedro. Para Pedro. No, es verdad, ahí está, le mandamos un abrazo bien, bien grande a Pedro Lobo de Argentina, que nada, se estará riendo, quizás sí, quizás no. Ese chico ríe mucho y está muy bien eso, sí, ¿eh? Sí. Quiere decir que el espíritu está intacto. ¡Arriba los corazones! ¡Estamos, estamos yendo por izquierda, por derecha, por donde nos ven, sus monitores, por lejos, por red, por donde nos escuchen! Cuando lo escuchen al señor Lagartija. Veo muy mal la tierra. ¿Cómo ve la tierra? La veo como Ana Botella. Ana Botella y madres. No, como una botella. Ah, como una botella. Sí, póngale. Cuando me modula el caribeño me complica. Y como una botella. Sí. Y que es de whisky, de ron, de tequila. Está llena de un líquido rojo. Líquido rojo, sí. Mierda. No bien me oscuro. No me diga que sí. Es. Sí, y tiene un corcho puesto. No me diga que es. Y es traído de Portugal. ¡Ah, de Portugal! ¡Ah, es un vino tinto! Un vino tinto portugués. Rojo como la sangre. Bien, the blood, ahí está, la sangre de Cristo se llama este vino que vamos a tomar justamente. Hay que ponerle, ¿no? No es vino de misa. Vamos a brindar con él, sí. Esto nos lo regaló nuestro amigo Robert Smith, que cuando estuvo de gira por Gracias, The Cure Roberto. Allí justamente en la época de Head on the Door, estamos hablando del año 86 por ahí. Un buen regalo, un muy buen regalo que nos ha hecho Robert Smith. Dijo, este tema lo compuse porque me agarré una peda con este vino, sangre de Cristo, allí en la gira por Portugal, que he decidido. Y mientras componía un tema llamado The Blood, a nosotros nos regaló este vino con el que estamos brindando en estos momentos. Gracias, Robert. Los pelos. Sí, ya no está para la palmera en la cabeza, pero bueno, todo por adentro, como va y saliendo hacia el mundo la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. En Tandil, la 93.5 FM. Frecuencia cero. 92.5 FM en Capital Federal, zona del Gran Buenos Aires. Cadena 103. Hola, barrida de Lola Prida, Salazar, Tapalquía, Azul y Bolívar. Radio Pirata. En Ushuaia, la 103.7. Radio Party. 94.9 FM en el Gran Buenos Aires. FM.